pasó. Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor. Sepan amigos que una muchacha se adueñó de mi corazón. Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión. Yo me enamoré, yo tanto la amé. Ella me dejó, hoy muy triste estoy. No quiero llorar, no quiero sufrir. Quiero olvidar, ya no sufrir más. Amigos, que una muchacha se adueñó de mi corazón. Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión.